estamos en Berlín. Hola, bienvenidos a la Juventud de Mierda. Hoy, más de mierda que nunca, aquí en el programa de la Nochevieja del 2008. Imposibilitados un poco porque algún gilipollas se llevó los platos. Como avisó a Benja, pues ya está bien, está de puta madre. Vale, chaval, eres muy listo. ¿Qué tipo más listo, más inteligente y más considerado con la gente? ¡Gilipollas! Ahora sí intentaremos hacer un programa, luchando contra esos elementos, porque claro, habíamos traído vinilos, porque nosotros traemos vinilos, oye, somos así. No esperamos que ningún gilipollas nos venga a joder la fiesta, claro. Y entonces nada, vamos ahora, poner un tema que nos trae nuestro amigo Gaechur. Y seguimos aquí en la Juventud de Mierda luchando contra los imponderables. Y bueno, ahí va otra cancioncilla. A ver. Pero dale. Doing it whenever it goes, not only the wind blows. Can say we got the blues cause we use our shoes. So say I love the way you do it, I love the way you do it, I love the way you do it, I love the way you do it. Maybe look right tight. And I say, who's the daddy, baby? Who's the daddy? I say, who's the daddy? We'll be right back. taste my meat. I'll lay my hands on you from your head to your feet. I say, I love the way you do it. I love the way you do it. I love the way you do it. I love the way you do it. Maybe not quite tight. Out of your skin, you get a wheel wind. Now with your arms open, I'm left come. Say, I love the way you do it. I love the way you do it. I love the way you do it. I love the way you do it. Maybe you're quite tight. And I said, who's your daddy, baby? Who's your daddy? I said, who's your daddy? And I said, who's your daddy, honey? Who's your daddy? I said, who's your Y ahora un disco que nos ha traído Don Gecho aquí, cómic y libro, todo, bueno, un festín, vamos. Ese pedazo de Rey de Elvis, una versión de Hound Dog, que no sé qué, los Playboys se llaman los tíos, o algo así. Vamos allá. You ain't nothing but a hound dog, a hound dog. Why all the time? You ain't nothing but a hound dog, a hound dog. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. Well, they said you were high class, that was just a line. Yes, they said you were high class, that was just a line. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. Nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. They said you were high class, that was just a lie. They said you were high class, that was just a lie. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. Y ahora en tema de Burning Heads. Oí, please for, ¿cómo eso? Please for me. In the morning, in the snow. St. Paul's Cathedral. Tenía yo un profesor de inglés que siempre nos decía, ¿no os suena St. Paul's Cathedral? We'll be right back. where life is so intense and everything is shining by the hand of suns. No clouds, polluted skies, I can't see real colors. No clouds, polluted skies, I'm not blind like before. Everything is close to me, I can almost touch the stars. Nothing hidden, all in view, space is not so far. Shining just really in the air, feels like dancing with the wind. All my senses wanna weep, it's really not a dream. It's just a place for me. It's just a place for me. Just a bit for me. You've been ahora el rey, el Pelé del rock and roll. Vamos a poner un tema de el gurú del programa, por así decirlo, el Pingüino y mi ascensor, que por cierto se presentó con un tema para representar a España en Eurovisión este año. Tenéis que votarlo a dolor, hay que votarlo pero a fuego, porque qué mejor representante para este país que el gran Pingüino y mi ascensor. Claro que sí, salía ahí con el Mario Gil en una Vespa con Sidecar. Y nos vamos a tomar un café con el Pingüino. Es un largo camino el que conduce a la Aconcagua, y Juan Valdés lo sabe mientras rema en su piragua. Día tras día la misma travesía, me fastidia esta selva, no pude comprar. Esa y Marta vendrá hoy o mañana a ver el café en su surtuco y Santana. Día tras día la misma tontería, este año va bueno todo. Yo odio el café, es que no se dan cuenta de que odio el café con leche o cortado. Yo odio el café, es que a nadie le importa que yo odie el café. Y estoy hasta la coronilla, lo que a mí me gusta es la mantarilla. ¡Oh, ni más! ¡Todos! We'll be right back. llevarlo en la llanura. Subir a la Aconcagua es una tarea dura. Día tras día, la misma agonía. Mi burro ha dimitido, bastante ha resistido. Pero el tejete en el monte tiene todo el sabor. El café de Colombia es el mejor. Día tras día, yo esto no lo sabía. Ni un anuncio más, todos. Yo odio el café. Odio el café con leche o cortado. Es que a nadie le importa que yo odie el café. Y estoy hasta la... Lo que a mí me gusta es la manzanilla. Por mi más, prefiero tomar Ornimás. Bien, bien, bien, ha llegado el momento de sacar los mecheros. Ahora el personal de la Sala del Sol repartirá unas latas de gasolina y podrán ustedes inmolarse, porque este día lo merece. Esta canción se llama Juegas con mi corazón. ¿Y cuántas veces te he pedido, nena? Ven conmigo esta noche a la verbena. Y tú ya acabas tranquila tu caña. Y me dices que soy una hortera, que ya no se baila suspiros de España. Que estamos en una nueva era. No merece la pena, porque tengo ya aquí una escena. Pero creo que no eres justa, nena, que te echo yo. Wow, wow, wow. Y mañana yo tendré una horrible resaca y tú traerás tu petaca. ¡Llena! ¡Guau, guau, guau! Dirás que me dieron bailar sevillanas con unas hippies alemanas que piensen el que dirá. ¡Guau, guau, guau, guau! Sabía que pondría dos cosas claras, dos puntos sobre las íes, pero nunca imaginé que me amé. Con irte a las islas fríes. No, no, no merece la pena que te monte aquí una escena. Pero creo que no eres justa, nena, que te echo yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No, no, no, no, no, no, no. ¿Cuántas veces te he pedido, nena? Ven conmigo a ver la luna llena y tú te vas a ver. No me engañas, sé que te gusta Fernando. No merece la pena que te monte aquí una escena. Pero creo que no eres justa, nena, que te echo yo. Wow, wow, wow. Y mañana tú tendrás una horrible resaca y no traerás tu petaca. Te dirás un Tylenol. Wow, wow, wow, wow. Creo que te vieron tirada en la calle, demasiados tequilas en el valle, qué degeneración. No, no, no, no. Y yo no puedo, aunque quiero, poner los puntos sobre las íes, porque no tengo dinero para irme a las Islas Cíes. No, no, no merece la pena que te monte aquí una escena. gusta, nena? ¿Qué quién soy yo? ¿Por qué me tratas así? Si sabes que estoy loco por ti. Y tú juegas con mi corazón, juegas con mi corazón, juegas con mi corazón, juegas con mi corazón. ¡Vamos! Juegas con mi corazón, juegas, juegas con mi corazón, juegas con mi corazón, juegas con mi corazón, no, juegas con mi corazón, no, no. Gracias. Bueno, bueno. Gracias, señores. Mario, vamos a ver qué toca ahora. Perdón, esto es una toma falsa. Juventud de mierda. Vamos allá con los Beastie Boys, el loop de flauta, menuda pauta. Complexion look. Oh, man. You're a moron. I can't help it. What, being a moron? Yeah, that too. You're the first one out there with a dashiki talking that crap. I'm a victim. Good hair. Nigga, you so brainwashed. I'm a victim, brother. No problem. You're a victim. I'm a victim of 400 years of conditioning. Shut up. The man has programmed my condition. Mm-hmm. Even my conditioning has been conditioned. Came from your mother. Looking all sweet. Black star in China. Hey, yo. Let me ask you something. What's going on? I'm gonna know who you are. I'm fine. Brown skin lady. Yes. Where you going? Let's go to the brown skin lady. Indigenous. None of them compare to you, preparing you to make food bearable. Something terrible, messy. You fruitful, beautiful, smart, lovable, huggable, doable like art, suitable to be part of my life. Copper tone, oh, you copyright infringement. Pay you business 10 cents. Way back in the day, it's like I'm standing there, you know, appreciating God's design. And then you showed up, it's like you read my mind. Damn, she's fun. I think I add the R-E in front of that and see if she need to get with a cat like me. I like the way you walk. I like the way you walk. I like the way you walk. I like the do that. I like the way you walk. I like the way you walk. I like the way you walk. I like the way you walk. I want you to do that. Dance to everybody on the avenue. I know when the city says, yes, Lord of God. Everybody on the avenue. I know when the city says, there she is. Ooh. Yeah, baby girl, look at you. Coming on the block looking fresh and brand new. Ooh, head wrap cover your head too. Pretty feet picking through open toe shoe. Ooh, no limits on what I would do. Make love to you like long interview. Ooh, miss it forever like you. Good look champion win the title. Show many men try invite you. Jot down lyric each time decide you. Come on, sure. What man you get born inside you? Did it walk away and just let shit pass through? Yes, yes. Oh, can't be our next one like you. Famous like tapes made by DJ Glow. I tighten up my game as I approach you. Yo, check a sheet and act it up, get close to. Don't get many compliments, but I am confident. Used to have a complex about getting too complex. You got me willing to try. Look me in the eye, my head is still in the sky since you walked on by. I'm feeling high, got my imagination flickering like hot flames. That's how it seems. You make me wanna ride the Coltrane to a love supreme. My brown lady creates environments for happy brown babies. I know it sounds crazy, but your skin's an inspiration for cocoa butter. You provoke a brother. We should get to know one another. I discover when to bring you through. My people say true. All I can say. Your soul breaks too. I thank God for the beauty like you. Brown skin lady. Yes. Just cause you're the brown skin lady. On the planet. Brown skin lady. Yes. Turn off the TV, relax, get away in the mirror. women walk that walk, and the Bronx women walk that walk. Honeys from Queens walk that walk. NYC, ATL, LA, Cincinnati, the Bay Area. So he keeps on moving. mierda acoplamos de ganso. Tenemos micrófonos Manrique que acoplan a la muerte de su padre. Iba a decir que el equipo A, somos muy fans del equipo A. Y nada, pasamos de MacGyver y esa mierda, ¿eh? Nada, fuera. Y no me acuerdo lo que iba a decir ya. Pero bueno, da igual. Era una cosa muy interesante, seguramente. Bueno, no me acuerdo nada. Fuera, fuera. No me acuerdo. Ya me acuerdo. Que los de... Este es el equipo A, que fueron condenados por un delito que no habían cometido. Son igual que los del 35. Esos. 35. 35. Tiri. La canción es para darles ánimo a los del 35. No pasa nada, porque siempre podréis sobrevivir como soldados de fortuna, ya lo sabéis. Un tema de una película de Becker, se llama la película. De John Waters, Walked It. Baltimore, qué gran ciudad Baltimore, ¿eh? Baltimore. Hoy en Juventud de Mierda viajamos a Baltimore. Tennessee, but this is where I want to be, in the city near the sea, forming pleasant memories. Party on a lumber beer, hot steam crabs and ice cold beer, Johnny Lou and Country Phil singing along with me. Yes, Baltimore, you're home to me. You're everything a home should be. Love of friends and family holding me, holding me. Horse race on an afternoon, a country song and a guitar tune, then laughter neath the Maryland moon, just living pleasantly. Yes, Baltimore, you're home to me. You're everything a home should be. Love of friends and family holding me, holding me. Baltimore, Baltimore, Baltimore. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, que no te pinche hoy la furgoneta. Hoy es Nochevieja y ya sabes que el L4 a Trubia va salvaje, hermano. Bueno, vamos con una versión de las Ketchup de las RG, cantada por unos japo-argentinos llamados Parraleños. Perdió el audio la furgoneta. Botonuku. Sin platos y el MP3 no funciona, no pasa por la mesa. Eso, madre mía, estamos aquí, estamos sitiados por la alta. Vamos a ver lo que podemos hacer. Grandes males, grandes remedios. Nada. Pingüinazo. Ya

gente que le gusta el heavy metal y no para de mover su larga cabellera, cabecea con los cuernitos, aguanta el metal. Ese peritipo punto raro de un metal y que bajada en Iron Maiden no se viene a decir. ACDC, Rise, D-Way. Ese peritipo punto raro de un metal y que bajada en Iron Maiden no se viene a decir. ACDC, Rise, D-Way. Ese peritipo punto raro de un metal y que bajada en Iron Maiden no se viene a decir. En la juventud de mierda, seguimos con un tema de los Dead Brothers. Jajaja. Jódelos. Sabéis que lo que pasa, ¿no? Hay que llamar al equipo. No, pero es que es normal que se raye el disco. Lo que no es normal es que se raye el locutor, que se raye el locutor, que se raye el locutor, que se raye el locutor, que se raye el locutor, que se raye el locutor, que se raye, que se raye el locutor, ese locutor. Que se raye, diles que se raye, diles que se raye de una puta vez. Que se raye, diles que se raye, diles que se raye. Johnny Rayator. Da igual, tenemos al equipo A que nos ayuda. ¡Pum!

Y ahora unos ventas o tal, esos Burning Heads que nos vendieron miserablemente, pero bueno, temón. And eso es. Happy go lucky me. Y ahora una gran canción del grupo de Rajoy, Rajoy Division. ¿Qué pasa, juventud de mierda? Bueno, acá estamos con un tema de una banda, la banda argentina por excelencia, Luca Prodan a la voz. Esto es Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saludo para Chechu, que nos llamó. Qué pena no ponerlo en antena o tal, ese crack. Y ahora vamos con los Alcoholics, los drunkies del hip hop. Y encima con el finado, ¿cómo se llama? Old del Tibastar. What's your name? What's your name? My name is Old Dirty Bastard. No, I'm an alcoholic. Yeah, me too, nigga. With the legs, so start reaching for the ozone. I see some girls I know, but y'all look different with your clothes on. What's up, though? Tasman, steal it like a Grinch. While I'm leaving niggas puzzled, like I said, my shit in French. But it's all old English that I'm bringing from beneath. Try to bite my style and write someone to do respect your teeth. Cause I make words connect like Westside when I test glide. My drunk lyrical hang glider. Nobody's tighter than a rough rap provider. But 90 ways to peel ya, so I know the three words. That's a kill ya, I'm familiar. I filter out the weak every time I speak. I drink to hit the peak to make my mind go. I'm deaf. Defiant. You rapping like my client, trying to scrape me for the side and slam harder than Kobe Bryant. Be quiet, this is liquidation from the west. Motherfucker, boozy, so I got my own stress again. Breaker, breaker, breaker, 1-9. I bust this bitch in the behind with the silver shine. Cause she thought she was fine. She winked at me, I thought it was fine. Cause they are potting, this hoe is mine. I had the alcohol in me, took my time. Let a nigga rotate, turn on your table. Put the diamond needle, pull it to the ego. What, you the king in the chair on my ground? The Tyson of sound is 20 seconds to a round. Scavenger nigga, use a shrimp. A full line of shit, my ear can't digest it. Stop drinking all that motherfucking water. Let's take it to the land. So I can Godzilla up your shit. That's the tiny tin, man. Niggas be creeping up my beanstalk. When I start to come down on your fucking ass, try to chop shit on up. Get these nuts. Motherfucker, what? The road tip the flow like a hoe. So watch your rap on the microphone. My rhymes hit hard enough to crack a bone. I devise swear MCs like math. Bend you in half and drink a genuine draft. I stomp him, then I skeet out without a wampum. When he's laying on the ground, I let my dog Skrilla chomp him. Switch rails. I feels it's all about skills. The outcome's unbelievable like Tyson Holyfield. Your lyrics are loners, return them to their rightful owners. My style is wild like G's all over stoners. No need to ask, I put you on like a ski mask. We can fight the power like this is PE class. I bomb squads like Hank Shock. Peace to my nigga Scott, putting stickers on the block. I drink more boosters than Punky. It's the further adventures of the hip-hop junkies. You bitches are hoes. Put it in your neck, my motherfucking cold. Or in your butthole. Wherever the fuck it goes. You bitches are hoes. Put it in your neck, my motherfucking cold. Or in your ear hole. Wherever the fuck it goes. No disrespect to any architect who tried to perfect. Oh, what the heck? I'm a MC director, rhyming specter. Made it top 10, it's the Backtown original B-boy. I'm rapping, what's happening? So dope, got the Pope clapping. I'm smacking on some chicken. What you kicking? You tricking? While I'm vicking, hope you stick with chicken. Step out of place. Cash, I smack the takes out your face. Cause there's nowhere to hide unless you move to outer space. Cause I waste motherfuckers like toxic fumes. So you better when you hear the hey, sugar the plum, how can you assume that the bitch of the volume doesn't have no tune? Not to everyday regular rap star peddler. Win an award at the rap seminar. You went up the hard way, it's reached the hard way. I say, like, hey yo, my name is J-Ro. And my style is so dope, they call me J-Yo. I don't rap fast, I love clean rap. Nothing nice on the mic, call me a clean extra dilemma. Bring extra bring to the llama. Burn the better one, that's vice versa. Dark acre, massacre murderer. Also known as a rap wrecker. Not a rhyme rebel, we just found some fine streets. We beat us, none of us are rhymes. Browse the lyrics, not the acre without the attic. But I'm only a hinty attic, true god. But my dick is my lightning rod. Oh, don't kick that mumbo jumbo. It's the type of shit niggas don't try at home. I come funkin' up the spot like Michael Jordan's cologne. With the mega drunken style to keep the crowd pumping. Niggas looking at me like Cash is up to something. Get drunk and I stumble. But I didn't come to trip, I came to bring it to your humble. All your plots and all your plans. Old Dirty's in the house and that's my motherfucking man. It's the Liquid Crew coming through with Old Dirty from the booth. Passing the party, came out with all the crew. So what y'all do, niggas think you wanna do? It's the Liquid Crew coming through with Old Dirty from the booth. Passing the party, came out with all the crew. So what y'all do, niggas think you wanna do? Hala que nos vamos, Otal. Nos vamos con los sucies tendencias. Quiero más, deseo mucho más. Vámonos. Would you like a maniac? Give myself a heart attack or job that makes me numb away.